12 y 10 minutos, entramos en el tiempo dedicado a nuestra Escuela de Salud. Escuela de Salud que se va de vacaciones con motivo de la llegada del verano. Se despide en esta temporada, pero regresará, ¿no? Con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, a quien vamos a darle ya la bienvenida en este último programa de la temporada. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, nos vamos en la Escuela de Salud de vacaciones veraniegas, pero Rocío también se va ahí, así que no solamente nosotros, así que pero ya le tocará el turno. Pero la Escuela de Salud se va más tiempo que Rocío. Pero bueno. Bueno, ya te jubilaré. En fin. Nosotros vamos a quedarnos hoy a través de la Escuela de Salud con diferentes contenidos y precisamente como es el último espacio de la temporada, lo vamos a dedicar a temas relacionados con el verano, temas relacionados con la salud en verano, ¿no? Vamos a hablar sobre accidentes propios, por ejemplo, en esta época del año, en este periodo estival. Vamos a hablar además también de las diferentes dolencias que pueden afectar a los pacientes durante este periodo, especialmente de verano, estos meses. Asuntos todos ellos que vamos a ir abordando de manera un poco sintetizada, ¿no?, durante los próximos minutos y a través de este programa. Antes de comenzar, no obstante, sí que quería destacar que a través de la página web holadoctorcarrion.com pueden acceder a todas las informaciones sobre noticias sanitarias más actuales que existen. Además, una página que se actualiza con bastante frecuencia dentro de ese apartado de noticias sanitarias. Y allí podemos ver, pues, por ejemplo, todo el debate en torno a la eutanasia que se está tratando ahora con el tema de su regularización en el Congreso. Podemos ver noticias también sobre novedades farmacológicas o, por ejemplo, sobre ese titular que leíamos esta mañana en el diario La Vanguardia, en el que se hablaba de cómo eliminar las células tumorales durmientes. Son distintas noticias dentro del ámbito de la divulgación médica que se recogen casi a diario, ¿no?, en holadoctorcarrion.com. Sí, ya hemos comentado en alguna ocasión que esta página web es el complemento al libro Doctor, ¿qué puedo hacer?, de cuando me entrevistaron hace ya cuatro años que se escribió el libro y me dijeron que qué aportaba de nuevo este libro a lo que yo había escrito. Le decía que una de las cosas que aportaba era, aparte de que estaba destinado un modo divulgativo a mis pacientes o a todas las personas que no han estudiado medicina de ningún tipo, era que iba a estar actualizado. ¿Cómo? Pues a través de Internet, que es la forma más rápida y más asequible a todo el mundo. Y ello me hace que cada dos o tres días todas las noticias sanitarias de interés divulgativo, de interés general, que aparecen en El País, en El Mundo, en el ABC, en Europa Press, en fin, en las revistas médicas, pues queden plasmadas para que, además, en un lenguaje que estos periódicos lo utilizan, un lenguaje coloquial, pues queden plasmadas por escrito y puedan consultarla cuando quieran. De tal manera que lo que está en el libro, que es algo que no varía porque era lo mismo hace 1000 años que va a hacer dentro de 1000 años, sino son cosas generales. Las cosas así últimas, de últimos medicamentos, de últimos adelantos en diagnóstico y demás, queda en la página web. Así que en holadoctorcarrion.com pueden ver, aparte de estas noticias últimas, pueden ver también artículos de periódicos de los diferentes temas que tocamos en la radio y que están en el libro, y también vídeos, de tal manera que profesores y catedráticos, en vídeos de 3 a 4 o 5 minutos como máximo, pues ponen, pues por ejemplo, la diarrea del verano, exponen que hacen un accidente de tráfico, exponen que es, por ejemplo, el cáncer de mama. Son vídeos seleccionados, esto está en la parte derecha, en la parte derecha de la página web, viene el índice y es un complemento, ya digo, al libro Doctor, ¿qué puedo hacer?, que muchos de vosotros tienen ya y que ahí pueden consultar aquellas dudas que muchas veces no se va al centro de salud o al médico de cabecera. Si para esto voy a ir yo al médico, pues, hombre, si voy a eso, pero con el poco tiempo que tienen, voy a yo a hacer una pregunta, pues aquí tienen un médico en casa, que era el libro que ya he comentado varias veces, que a mí me hubiera gustado tener y que lo hice para que estuviera en todas las casas con un libro de consulta, no una novela para leerla del tirón, sino tenerla allí, sacarlo, ver algo que escucha en la tele o ver en una revista y saca los cuatro conceptos básicos. Quien quiera saber más, pues va a la página web y ahí ya se explica en diferentes artículos detalles de todo lo que le interese. Bueno, pues se queda también esa referencia a esta web en la que podemos encontrar todas las informaciones en torno al ámbito sanitario. Tema monográfico de hoy, en el último programa de la temporada, sobre prevención y primeros auxilios de accidentes en verano. Sí, hay diferentes situaciones que puede ocurrir en cualquier época del año, pero que en verano pues son más frecuentes. Una de ellas, por ejemplo, son los accidentes debido al calor. En esta época, pues las televisiones, las radios, los periódicos nos suelen dar consejos muy acertados sobre diferentes temas relacionados con el calor. Uno de ellos, por ejemplo, es el golpe de calor. El golpe de calor que se produce cuando las temperaturas suben más de 36 grados y medio de media, varía dependiendo de las regiones, según la humedad que tengan, la altitud, también depende de las personas, hay unas personas que se adaptan mejor que otras, pero en fin, cuando ya la temperatura sube más de 36 grados y medio, ya digo, pues, lo mismo puede ser 34, y sobre todo si dura varios días, pues hay mucho peligro de que personas puedan tener accidentes por el calor. Especialmente hay que tener cuidado en aquellas personas que toman medicamentos de forma continuada. Por ejemplo, personas que tienen la tensión alta, que tienen que tener el tratamiento continuo, tomando todos los días, personas diabéticas, personas que padecen de corazón, de pulmón, en fin, cualquier persona que tienen problemas de ansiedad, de estrés, algún problema de o depresión, en fin, algún problema que le obliga a tomar medicamento continuamente, es peligroso. Y bueno, ¿y qué tiene que ver el calor con los medicamentos que uno toma? Pues que con el calor se suda más y se pierde sal y se pierde agua. Entonces, al perder agua, los medicamentos se concentran en la sangre. Y entonces, si el medicamento pone un miligramo de la pastilla, pues realmente si has perdido líquido y no lo has recuperado bebiendo más, pues es como si hubieras tomado el doble de dosis. Entonces, en algunos casos, si son medicamentos que son de un gran efecto, como son, por ejemplo, los de la tensión, los de la diabetes, los del corazón, te estás tomando el doble de cantidad. Y eso puede tener, los efectos secundarios se multiplican. Todos los medicamentos hemos comentado que tienen efectos secundarios. A veces aparecen, otras veces no. Una vez aparece con más fuerza, otra con menos. Pero si estamos tomando el doble de cantidad, o triple, o una vez y media, debido a que no hemos bebido suficiente agua para recuperar lo que hemos perdido por el sudor, pues entonces pues es peligroso, ¿eh? Es decir, que aquellas personas que tienen medicación crónica, que deben tener cuidado con el calor y tomar abundante líquido. Dice, bueno, pero ¿y si tomo mucha agua? ¿Eso no es malo? No, mire usted, el agua que usted tome la va a orinar, lo que sobra. Una parte perderá por el sudor, otra por la respiración, porque cada vez que respiramos y hablamos, soltamos gotitas de agua, y otras veces, ya digo, al orinar, las personas que toman, por ejemplo, medicamento para el corazón o para la tensión, suelen tomar muchas veces también medicamentos que hacen que orinen más, y si a ello añadimos que en verano, por ejemplo, a lo mejor se toma bebidas con cafeína, como pueden ser, por ejemplo, los Coca-Cola, las bebidas de cola, y estas sustancias y sustancias que hacen que se orine más de los refrescos que tomamos. Entonces, o el alcohol, muchas veces tomamos mucha cerveza, y el alcohol hace que orinemos más. Y dice, es que yo tomo mucha cerveza, y al tomar cerveza estoy tomando agua. Sí, pero el efecto del alcohol, si es cerveza con alcohol, el efecto del alcohol hace que pierda más agua de la que realmente lleva la cerveza. Así que, ojito, ojito, personas que toman medicamentos, cuidado con el calor. Bueno, pues para evitar sobre todo los golpes del calor, que es una cuestión sensible a mayores de 65 años, pero también a bebés, a niños. Sí, los niños, especialmente los menores de 5 años, los bebés y los menores de 5 años, son también muy sensibles al calor porque su sistema nervioso, que regula la sudoración, todavía no está totalmente regulado, todavía no está maduro, y entonces pues estas temperaturas pues pueden provocar que los niños provoquen deshidrataciones que en un adulto no la provocaría. Los niños hay que ofrecerle agua frecuentemente, pequeñas cantidades, pero por lo menos acercarle el biberón, o niño, bebe un poquito de agua, que beba la que quiera. Si el cuerpo ya le pedirá al niño, no obligarlo a que tenga que tomarse un litro de agua, sino que ofrecérsela para que tome. Y de noche igual, cada vez que se despierte de noche, o si está durmiendo la siesta y se despierta, es posible que sea debido a que tiene sed. Se le ofrece agua, que no la toma, pues vale, pues no la toma, pero se le ofrece. Claro. Bueno, vamos a conocer, me ha dicho que la temperatura hay que tomar precaución cuando superan los 36 grados y medio aproximadamente, no, que cada cuerpo es diferente, pero en la norma general. ¿Qué trastornos puede provocar la ola de calor en nuestro organismo? ¿Cómo sabemos que estamos sufriéndola? El principal de los trastornos es la insolación. o golpe de calor, que se llama. Es decir, cuando hablamos de trastorno por el calor, hay uno que es el golpe de calor o insolación, que todo el mundo los conoce. Niño, ponte un sombrerito, ponte una gorrita, ponte algo que y no te dé el sol en la cabeza. ¿Por qué? Porque es que el cerebro es muy sensible al calor. Entonces, ¿qué ocurre? Que el cerebro da el sol directamente en la cabeza, calienta el pelo, pero también calienta el casco y se va y la cara, y se va acumulando el calor ahí. Y el calor es muy sensible, el cerebro es muy sensible a la subida de temperatura. Tanto es así que los niños chiquititos, por ejemplo, o los adultos, cuando tienen fiebre muy alta por una infección, por ejemplo, 39-40, pueden tener convulsiones. Y las convulsiones porque hay una irritación por el calor en el cerebro, entre otras cosas. Pues bien, ¿cómo se manifiesta que una persona le está dando un golpe de calor, una insolación y no es otra cosa? Pues una persona de estar más o menos bien, es decir, natural, como sí. Estabas hablando con ellos, haciendo sus actividades, en 10 o 15 minutos se pone malo. Es decir, rápido, aquí no es poquito a poco, a cabo de 3, 4 horas, no. Estando bien, en 10 minutos, en 15, se ha puesto, pero ¿malo de qué manera? Pues malo es de que empieza con mareo, dolor de cabeza, calambres musculares, a ver cosas raras, ve lucecitas raras, ¿no? Como si estuviera drogado. Hay veces que tiene hasta convulsión, empieza los brazos y las piernas a agitarse y puede perder la conciencia, entrar en coma y morirse en 10 o 15 minutos. Y dice, bueno, pero ¿eso no tiene algún síntoma que sospeche de que está entrando en insolación? Pues bien, una persona, por ejemplo, que ha estado en la playa o que ha estado paseando sin protección o con protección, pero eso es mucho calor, que tiene la piel caliente, no suda. Es decir, la piel está caliente y sin sudar, es seca, es curioso. Y roja, pues, y seca y roja. Esto, y bueno, empieza ya a decir que tengo mareo, que tengo ganas de vomitar, hasta calambres, sospechar un golpe de calor, ¿eh? Si ha estado al calor, o por ejemplo, esto se da mucho en personas, oficios que trabajan al sol, por ejemplo, albañiles o personas que están en el campo, pues estas personas todos llevan su sombrero y llevan su protección. Pero así y todo, si empezamos que ve que den mareo, fatiga o lo que sea, sospechar que va a entrar en gol, y esto es una emergencia, no se puede dejar. Entonces, inmediatamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que esa sería ya el siguiente. Personas claro. Con piel seca, piel seca, roja. Caliente y que ha estado expuesta al sol, pues lo primero es llamar al 112, al 112. Mire usted, aquí hay una persona que ha estado expuesta al sol y que dice que tiene mareo, fatiga, vómito, tiene la piel caliente, está la piel seca, no suda y que se encuentra mal. Y está, hace un momento estaba bien, es decir que, pues lo que van a decir es acueste a la persona esta, acuéstala en un sitio fresquito que le esté dando la sombra. Y si ve y observa, si ve que llega a tener paradas respiratorias, hay que hacerle la reanimación cardiopulmonar, que ya hemos explicado algunas veces, y que todos los oyentes de Radio Ubrique que nos están escuchando, les digo que si alguien no ha hecho las prácticas o los ejercicios de reanimación cardiopulmonar, porque no ha tenido ocasión de ella, si alguna vez tiene ocasión de hacerla, que no lo deje. ¿Por qué? Porque esto puede ocurrir por una insolación, por un calambrazo, alguien que toca un cable, un accidente de tráfico, cualquier cosa, y puede ser su padre, su hijo, su mujer, su marido, en fin, cualquiera. Así que y entonces puede ser el quedarse esa persona, el morirse o quedarse paralítica para toda su vida, dependiendo del tiempo que ya está amparada, hasta que llegue la ambulancia. Es decir, saberlo o no saberlo, ojalá no ocurra nunca, pero que si alguien tiene oportunidad de hacer estos talleres, que se hacen fácilmente y además son muy sencillos, que lo hagan. Pues bien, una vez que la persona está con posible golpe de calor, de insolación, en un lugar fresco y respira, pues hay que bajarle la temperatura hasta que llegue la ambulancia. ¿Y cómo se le baja la temperatura? Pues lo más sencillo es con un abanico, con algo, pero sobre todo mojándole la ropa. Se le moja la ropa con una botella de agua, encima se le echa encima de la camisa. Si tiene más de una camisa, es raro en verano, pero si tuviera algún otro equipo encima, pues se le quita, se le deja en manga de camisa y se le moja la ropa. ¿Por qué? Porque se ha estudiado y se ha visto que con la ropa mojada se desprende calor 240 veces más rápido que si la ropa está seca. 240 veces que si la ropa está seca. Así, ¿por qué? Porque, eso además no lo han dicho nuestras madres. Niño, quítate la camisa moja, que te va a resfriar. Porque nuestras madres y nuestros abuelos ya lo sabían, que con la ropa mojada se pierde mucho calor. Hombre, y en invierno mucho más. Por eso, por ejemplo, ya lo veremos, los accidentes de tráfico, cualquier tipo de accidente que ocurra de noche, aunque sea en verano o en invierno, si una persona tiene la ropa mojada y está inconsciente mientras llega la ambulancia, procurar quitarle la ropa mojada, porque a lo mejor no se muere del accidente o del calambrazo o de lo que sea, y se muere por hipotermia, porque ha perdido mucho calor a tener la ropa mojada. Y la hipotermia, dice, bueno, la baja de temperatura que es la hipotermia, eso como mata, porque ese hombre que uno puede estar, pues mata porque el corazón empieza a separar. Con baja temperatura, con la hipotermia, empieza a fibrilar, que se llama, y se para. Hay una parada cardíaca. Simplemente por tener la ropa mojada durante mucho tiempo. En invierno o en sitio frío. Sí, son pequeñas cosas que adelantamos y que sirven para cualquier tipo de pérdida de conocimiento con ropa mojada, ¿eh? Ahora, en este caso no. En el caso de la insolación, sí interesa que pierda calor. Claro, bajan la temperatura, ¿no? Hay una cosa, Rocío, que parece que aunque no es una emergencia, pero es interesante el agotamiento por calor. El agotamiento por calor, sí, que es diferente. Además, yo creo que esto quizás se padece sin saber que estamos padeciendo agotamiento por calor, ¿eh? Voy saliendo los síntomas por aquí antes. Y esto es muy común en verano en muchas personas. Es lo más frecuente. Es decir, la insolación se da en verano. Ya veremos que dentro de poco aparecerá en los medios de comunicación. Ha muerto una persona por insolación. Ha muerto una persona que estaba trabajando, era albañil o agricultor o ganadero, y le ha dado mucho el sol y se ha muerto en la playa. Bien. Pero lo que es agotamiento por el calor es mucho más frecuente y no tienen la misma gravedad, ni mucho menos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de agotamiento por calor? Es debido a que cuando hay mucho calor y hay una gran actividad física, ha estado trabajando, ha estado encalando, ha estado haciendo cualquier cosa, se pierde líquido, se pierde también, pero suda. Es decir, nuestro sistema que regula el sudor funciona. Entonces, al sudar, nos mojamos la piel con el sudor y al estar la piel mojada, pues nos enfriamos, nos refrescamos. Pero claro, al perder agua y a perder sal, porque el sudor está salado, nuestro cuerpo se queda débil, se cansa. Lleva todo el día. Es decir, no es como el golpe de calor que estando uno bueno a los 10 minutos está malo. Sí. Sino esto lleva ya tiempo, llevo ya 2 o 3 días, será del calor. Y es porque no ha tomado sal o no ha tomado suficiente agua, o las dos. No ha tomado suficiente agua ni suficiente sal. Esto lo comento yo todos los años. Me acuerdo yo que estando de urgencias en Arcos, me llegó un señor hace ya bastantes años, hace ya unos 30 años, estaba yo de urgencia en Arcos, y me llegó un señor que venía de recoger remolacha en Jerez, en el campo, y venía fatal. Digo, bueno, pero esto es un agotamiento por calor. Digo, usted, esto es que usted ha sudado mucho, y usted que no ha bebido, no ha bebido suficiente agua. Dice, ¿cómo que no? Si allí en la remolacha hay uno con un botijo que continuamente nos está dando agua, para eso. Digo, ¿y usted ha tomado sal? Digo, ¿cómo sal? Digo, hombre, es que junto con el agua hay que tomar alimentos muy salados. Dice, no, yo he comido como siempre. No. Hay una cosa en Andalucía que es muy típica, que es el gazpacho, el salmorejo y todas estas cosas. Y entre esas cosas, además de que lleva las vitaminas de tomate, de esto, lleva sal. Porque la gente ya desde hace siglos saben que la sal en verano es necesaria. ¿Y por qué? Porque tú puedes beber toda agua que tú quieras, porque dice que sudas mucho, pero si no tomas sal, nuestro cuerpo la ha perdido, esa sal con el sudor, y no la ha recuperado. Entonces hay que tomar picadillo, gazpacho, ensaladas, para que además del agua entre la sal. Pues esto, al perder sal, pues hay cansancio, debilidad, la persona suda mucho, suda, a diferencia de la insolación, que no suda, y la piel suele estar fría, pero también puede estar templada o caliente, es decir, que aquí se parece a la insolación, pero la diferencia fundamental es el sudor, que cuando hay agotamiento, que no es grave, sino que cansancio y demás, se suda, ha sudado mucho, mientras que la insolación, la piel está seca, que es el problema, que no regula el calor, va subiendo hasta 40 grados la temperatura en la insolación, porque ha sido que nuestro organismo no fabrica el sudor, y no se refrigera. Entonces, aquí lo que hay que hacer, en el caso del decaimiento por agotamiento por calor, es simplemente poner a la persona en lugar fresco, darle agua, zumos y, en fin, y gazpachito y periñaca, ¿no? Bueno, luego además también el calor puede provocar, sobre todo en los niños, muy frecuente el sarpullido, pequeñas pupitas que salen en distintas zonas del cuerpo muy concretas. Que bueno, tiene esa razón, el calor, ¿no? Sí, no tiene importancia, me refiero de gravedad, pero claro, llama mucho la atención. Y es que debido al calor, pues aparecen pequeñas ampollitas en la piel de los niños, especialmente en el pechito, en el cuello, en las rodillas, en las ingles, y entonces en los codos. Entonces lo único que hay que hacer es poner al niño en un lugar fresquito y que tenga menos humedad, suele aparecer en ambientes húmedos y cálidos, y lavar y secar esa zona, es decir, donde está la ampollita, se lava, se seca, y lo importante es no aplicar ninguna crema, no aplicar las cremas, porque las cremas llevan grasa y lo que hacen es que conservan el calor y la humedad y empeora. Entonces simplemente lavar al niño con, bueno, refrescarlo con agua, secarlo bien y ya está, y ponerlo en un lugar que no tenga mucha humedad y que sea fresquito, nada más. No tiene importancia, no tiene gravedad. El niño simplemente eso, que tiene la piel muy delicada y con el sudor es salado y le aparece esa ampollita. Luego, además del ser sarpullido por calor, tenemos el eritema solar, es decir, cuando nos quemamos, cuando nos exponemos al sol. Yo entiendo que esto de las modas, que hay que estar morenito y demás, pero es que es una locura ponerse al sol, ¿eh? A tostarse, ¿no? Eso era frecuente hace ya unos años. Todavía hay personas que, sobre todo muchas veces los que vienen de extranjeros, que no están acostumbrados a este sol, y salen como cangrejos. El eritema solar, eritema significa piel roja, no significa otra cosa. El eritema solar es una quemadura de la piel ocasionada por la exposición directa al sol, directamente sobre la piel, y solamente la piel roja. Que lo que pasa es que la piel se pone roja, duele y está caliente. Eso es una quemadura, pero de primer grado. Lo malo cuando ya aparecen ampollas, que ya es quemadura de segundo grado. La quemadura de segundo grado, si son pequeñitas, una ampollita o dos, pues te aguanta y ya está. No reventarla, no pincharla, porque al pincharla pueden entrar los microbios y se puede infectar. Ya se irá perdiendo el líquido y ya aparecerá nueva piel, deja que se vaya aflojando solita. Ahora bien, si la quemadura es mayor de la palma de una mano, de la superficie de la palma de una mano, debe ir al centro de salud. Por ejemplo, la espalda. Duerme uno boca abajo, se queda dormido, o boca arriba, me da igual, y aparece a veces ampollas grandes que sumadas son más de la superficie. Eso ya, una quemadura de segundo grado superior a la superficie de una mano, hay que ir al centro de salud. Y también si aparecen pliegues, los pliegues en la coyuntura o algo, ¿por qué? Porque ahí puede después haber cicatrices o algo que pueden después dificultar la movilidad. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, por ejemplo, ante las quemaduras más frecuentes, que son la piel roja, que está uno en la piscina, se ha quedado acostado mucho tiempo y se ha quemado? Pues nada, aplicar compresa agua fría, con compresa fría, frío, y lociones hidratantes. La loción no lleva grasa. Lo que no se puede aplicar son cremas. Las cremas, todo lo que ponga crema en el tubo, significa que lleva grasa y esto lo que hace es que conserva el color. Te estás como friendo, es como el aceite, te fríe, el aceite es una grasa, te fríe, el aceite se conserva mucho el calor, pues igual las cremas. Entonces las lociones, que están en esa base de agua, entonces el hidratante te hidrata la piel, sí, las lociones sí, todo lo que ponga loción, sí, loción y compresa fría. Ya digo, y si aparecen ampollas, pues ya digo, que sean superior a la superficie de una mano o que coja algún pliegue, pues hay que ir a centro de salud. Consejos, recomendaciones para defendernos de una hora de calor de momento. La verdad es que estamos teniendo un verano estupendo, ¿eh? Yo estoy encantada porque esto de no superar los 30 grados a finales de junio, esto es una maravilla, ¿eh? Bueno, maravilla depende para quién, porque yo el otro día estuve con un heladero y decía que era una ruina. Bueno, claro, pero los helados apetecen en toda época del año, ya, hombre. Pero los chiringuitos viven del calor. Bueno, aparte de la broma, decir que es importante, sobre todo como es lógico, beber agua fresca, beber agua abundante, aunque no se tenga sed, pero para refrescarse, un mínimo de un vaso o dos un vaso cada dos horas, si está expuesto al sol. Evitar las bebidas que favorecen la producción de orina, como son, por ejemplo, las bebidas con alcohol, el café, el té, los refrescos con cafeína. Si va a estar en un ambiente caliente, no tomar estas cosas, porque aunque sea un té frío o un café frío, las sustancias que llevan te hacen orinar. A los niños, por supuesto, hay que ofrecerle, niño, ven para acá, toma un poquito de agua, ofrecerle agua con frecuencia y sobre todo, como hemos dicho, cada vez que se despierten de noche o durante la siesta, porque menos se despiertan porque tienen sed y los niños pequeñitos no hablan. Los biberones, por supuesto, siempre hay que prepararlos cuando se vayan a dar, no tener, voy a dejar el biberón preparado para luego, no, con el calor se descompone y aparecen microbios. y después comiendo, según lo como tengan por costumbre, en verano hay una serie de comidas de toda la vida que se ha comido, que son los gazpachos, comidas frescas, y no las comidas estas que vienen preparadas de otros países que ya vienen todas las de Pringles, ¿no? Que tienen muchas calorías. Y, por supuesto, ya digo, evitar el exceso de carnes grasas. Hombre, se puede tomar su pinchito de vez en cuando, en fin, cositas así, pero no estamos en invierno, ¿eh? Ni estamos en el País Vasco. Y son aconsejables, por ejemplo, la fruta y las verduras. La fruta y las verduras tienen mucha agua, muchas vitaminas, son refrescantes. Y, como ya hemos comentado, el gazpacho y la ensalada son dos magníficos reconstituyentes de agua y sales, ¿eh? Así que gazpachito, ensalada, frutas, verduras. Si cae algún marisquillo y lo tolera, pues fenómeno. Y lo que hemos acostumbrado siempre. Son recomendaciones para evitar esa ola de calor. Bueno, sí, y la ropa, por supuesto. Todo el mundo sabe que la ropa debe ser de colores claros. Y después cubrirse la cabeza. Cubrirse la cabeza. Sí, hombre, para cruzar la calle no va a ir con la gorra ni con un sombrero. Pero si va a estar bastante tiempo al sol, tu sombrerito. Aquí yo lo que veo que se utiliza poco el sombrero. Se utiliza más la gorrita. Sí, pero el sombrero te protege la cara, ¿eh? Es decir, la gorrita te protege el casco, la cabeza, ¿no? Pero el sombrero y además los sombreros son bonitos, las mujeres los sombreros, y los hombres igual, sombreros muy bonitos. Y por supuesto utilizar el aire acondicionado o el abanico, los ventiladores, lo que haya, ¿no? Y si hace falta, pues la duchita cada 2x3, y si no puede usarla, pues toallas húmedas, refrescarse con paños húmedos, para evitar el exceso de calor. Pues son las recomendaciones cuando llega el calor que estamos ofreciendo nosotros en este monográfico especial dedicado a la prevención y primeros auxilios de accidentes en verano. Y precisamente con ese tema vamos a retomar ahora, vamos a hablar de accidentes en verano y en concreto de los ahogamientos. Si es que cada año mueren muchísimas personas por ahogamiento y bueno, pues relacionadas con ese con la inversión, ¿no? Y relacionadas además también con la llegada del verano. Siempre escuchamos noticias en esta época del año de fallecimiento de distintas personas que se ahogan en el mar, en piscinas, en fin, y hay que prevenir, así que vamos a hablar también de ese tema. Sí, y es curioso porque personas excelentes nadadores que nadan muy bien mueren ahogados, muchos de ellos. Bueno, pero un nadador, como será algo raro, no es raro, y es por dos motivos. Uno de ellos es porque a veces se introducen en sitios no conocidos, donde, por ejemplo, hay resacas marítimas en el mar. Hay veces que hay zonas, tú vas a una playa y si no la conoces y no hay indicaciones, te metes y a lo mejor hay una resaca y te arrastra o hay corrientes. Y aunque sepas nadar, pues te llevan mar adentro. Y otras veces son excelentes nadadores, pero que se tiran al agua a rescatar a alguien que se está ahogando. Y este excelente nadador, esta persona que nada muy bien, dice, no sabe las técnicas de rescate. ¿Qué ocurre? Que el que se está ahogando se agarra a lo que pilla, se agarra al cuello y entonces en vez de un ahogado hay dos. O se tira a rescatarlo en una zona donde hay remolinos de agua, por ejemplo, en un río, un pantano, y entonces aunque sepa nadar, chupa a los dos, chupa a uno y al otro. Por eso, ya vamos a adelantarlo, ante un rescate de una persona que se está ahogando, hay que ser buen nadador y dominar las técnicas de rescate y conocer el sitio. Si no, en vez de una víctima, hay dos. Y decir también que, aunque ya digo, los buenos nadadores también le puede dar un calambre, ¿eh? Un nadador, si por lo que sea ha perdido, ha hecho algún esfuerzo y ha perdido sal, ha sudado mucho, entonces a lo mejor entra en el agua y se mete donde le tapa, en el mar, y le da un calambre en una pierna, un brazo, y allí se quedó, ¿eh? No, que tampoco es una cosa excepcional. Pero sobre todo los niños. Los niños pequeñitos, los menores de 5 años, sobre todo, o niños que no saben nadar, son los más frecuentes. Aunque sea la piscinita de infantil, que además que prácticamente cubre el tobillo un poquito más, los bebés que gatean y eso, hay veces que, aunque esté gateando, como no esté vigilándolo la madre o el abuelo o quien sea, el bebé se resbala, cae y se ahoga, ¿eh? Entonces, ya puede ser la bañera, puede ser una piscina o en la playa, a los bebés siempre controlados, ¿eh? Siempre con un adulto al lado. Y los niños mayorcitos que no saben nadar o están aprendiendo, siempre al lado. Porque sin darte cuenta, llega una ola, la arrastra para adentro, te metes tú, tropieza, te resbala, lo que sea. Es decir, los niños siempre controlados y aprender a nadar lo antes posible. Es decir, si pueden nadar con 2 añitos, con 3, hay cursos, talleres, lo que sea. Cuanto antes mejor, ¿eh? Porque ese es un seguro de vida. Uh-huh. cuidado con los flotadores, ¿eh? Hay flotadores de muchos tipos y niños se puede escurrir. Es decir, que no fiarse de nada, el niño lleva flotador. Y yo he visto barquitas entre comillas, es decir, flotadores estos como en forma de lanchita, de barquitas muy sencillas, que en la playa, y que cuando te descuidas, el niño está subido encima, el papá está al lado, llega una ola, llega un poquito de resaca y se te mete para adentro, una barquita, y sale el padre detrás de la barquita esta de flotador de goma, y que el padre ya no hace pie prácticamente, y la barquita que se va. Mucho cuidado, y yo digo, en los niños hay que tener siete ojos. Uh-huh. Y cuando nos encontramos con un ahogamiento, tenemos que poner en práctica la actuación que destacábamos cuando hablábamos en el curso de primeros auxilios, ¿no? La actuación PAS, proteger, avisar, socorrer. Hay una película, yo la vi en ese club, la había visto antes y además y la ponemos en la Facultad de Medicina. Pues un poquito de la película, no sé si tú la habrás visto, Las noches de Caviria. Es una película italiana de tendrá de 70 o 80 años, blanco y negro, de aquella época gloriosa del cine negro italiano. Y entonces, curioso, una chica, me parece que era en el río, sí, era en un río ahí, se tiró al agua, creo que era para suicidarse, o se cayó, total, que la sacaron, y entonces es curioso porque la forma, intentaron sacarle el agua de los pulmones. Y entonces yo me acuerdo que había, en aquella época había una técnica que era apretarle el tórax al pecho para que así, como si fuera una esponja, ¿no? Esto no sirve para nada, como es lógico, ahora lo veremos. Y otra forma que en esta película se ve era cuando la cogieron por los pies y la pusieron cabeza abajo y la sacudían para que sacara el agua. Esa era Las noches de Caviria, muchos de los oyentes la hayan visto. Y esta escena es curiosísima, eso no sirve para nada tampoco. Es igual que si un niño se queda al agua y entonces lo que dice, bueno, cógelo por los pies y por la cabeza abajo, ¿no? Para que el agua tire para abajo. Eso no sirve para nada. ¿Por qué? Porque es que si le apretamos el pecho, las costillas impiden que se apriete el pulmón. Es decir, no sirve para nada. Y ponerlo boca abajo tampoco. ¿Por qué? Porque el agua que entra a los pulmones no sale estando cabeza abajo, eso queda ahí retenido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ante una persona que la hemos sacado de la piscina, del río, de la playa, que hemos visto que se estaba ahogando. ¿Y cómo hemos visto que se estaba ahogando? Porque estaba vestida. Es decir, una persona, menos antiguamente, que las mujeres se bañaban un poquito con la falda, pero se quedaban siempre en la orillita, nunca se metían, es muy raro que se ahogara ninguna mujer, cuando iban vestidas, ¿no? Pero los hombres, por ejemplo, y las chicas, todos se ponen su bañador, nadie se le ocurre, tío, y si no, pues van en cuero, se tiran en cuero, pero nadie, una persona que está vestida en un río, en una piscina, es que se ha caído, o se quiere suicidar, sí, está vestida. Entonces, esa persona se está ahogando. Y una persona que está pidiendo auxilio, que me ahogo, hombre, a no ser que sea una broma de mal gusto, se está ahogando. Y una persona que empieza a hacer cosas raras con las manos, y que sube y que baja, que se aparece la cabeza, se está ahogando, aunque no hable, aunque no pida auxilio. A gente que hace movimientos raros en sitios donde puede taparle el agua, o que pide auxilio, o que están vestidas, hay que rescatarla y ver si respira o no respira. Uh-huh. Si esa persona, cuando la saquemos del agua, está respirando, lo único que hay que hacer es, pero a lo mejor ha perdido la conciencia, pues ponerla de costado y con la cabeza un poquito hacia atrás y llamar a 112. Persona que la hemos rescatado del agua, que está inconsciente, pero que respira. ¿Pero qué ocurre si no respira? Si no respira, hay que hacerle la reanimación de cardiopulmonar. Uh-huh. Es decir, si una persona que hemos sacado y no respira, lo que hay que hacer es el masaje cardíaco y, si sabe, pues también la respiración artificial. En la 30 masajes, 30 pulsaciones en el centro del pecho y dos respiraciones boca a boca. Que no sabe hacerle el boca a boca o te da asco, tiene sangre, no, en fin, pues entonces solamente apretar el pecho, como se dicen en los talleres de la animación cardiopulmonar, hasta que llegue la ambulancia. Y punto, no se puede hacer otra cosa. Dicen que una parada cardiorrespiratoria provoca la muerte a los 5 minutos. En el caso de ahogamiento siempre se recomienda que se haga, porque ha habido casos que hasta después de estar 30 minutos, media hora, han respondido, ¿no?, esa reanimación. Efectivamente. Cuando se hacen los talleres de primer auxilio o se le manda información, dice, mira, a los 3 o 4 minutos ya hay daño cerebral, ya esa persona puede quedar ciega porque parte del cerebro ya ha quedado sin oxígeno y entonces pues puede quedar ciega, sorda o paralítica en 3 o 4 minutos que haya estado bajo el agua sin respirar, por un calambrazo, un accidente de tráfico, lo que sea. Pero si llega a los 4 o 5 minutos con parada respiratoria, esa persona se muere, ¿sí? Nadie dura más de 5 minutos sin respirar. En parada respiratoria. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el caso de ahogamiento, se ha visto en una piscina que la misma persona que ha estado 10 minutos bajo el agua, o 15 minutos, ya en media hora hacen de, algunos ya son más raros, ¿no? Pero, en fin, que una persona que sale ahogada, hombre, a no ser que lleve ya 2 horas bajo el agua, eso no lo aguanta nadie, pero que una persona que estando allí presente todo el mundo, ve que se ha ahogado, que se está ahogando, y ya está en parada respiratoria y lleva 10 minutos, lo han checado, intentar siempre reanimarlo haciéndose la reanimación cardiopulmonar. Porque en caso de ahogamiento, el corazón muchas veces late, pero más lentamente, no es parada total, y por eso se puede recuperar. Hay sitios, por ejemplo, en países donde hay mucho hielo, que se han caído, se ha roto una placa de hielo, y el frío, sabemos que conserva el sistema nervioso que aguante más tiempo sin oxígeno. Pero, en fin, ese no es el caso de España, así que... No, aquí no. Aquí, si una persona cae al agua, reanimación, y no respira, reanimación hasta que llegue la ambulancia. Uh-huh. Siempre, inmediatamente, ante un ahogamiento, alguien llamar al 112 para que, mientras nosotros hacemos la reanimación pulmonar, cardiopulmonar, pues dé tiempo a que vaya llegando los servicios sanitarios, ¿eh? Llamar uh-huh. al 112 siempre es fundamental. Uh-huh. Bueno, pues así como los ahogamientos son... Dime, Antonio. Bueno, recordar que, como hemos comentado antes, a un ahogado siempre hay que quitarle la ropa para evitar la hipotermia, sobre todo en ríos que están en agua fría y demás, que procurar abrigar a la víctima siempre, ¿eh? A un ahogado se le quita eso, se le pone en posición lateral de seguridad si está respirando y se le pone una ropa seca, no hace cosa que después se muera, no por el ahogamiento, sino porque entra en hipotermia, sobre todo, ya digo, en donde hay piscina o río con el agua muy fría y la ropa mojada. Bueno, pues al igual que los ahogamientos, en verano es algo que hay que prevenir también los cortes de digestión, ¿no? Es otro de los temas que podemos abordar. Sí, que es diferente del ahogamiento. Dice, bueno, ¿qué diferencia hay entre un corte de digestión y un ahogamiento? El corte de digestión también se llama técnicamente hidrocución. Hidro significa agua y cución muerte por el agua, ¿no? Es el corte de digestión, es lo que siempre se nos han dicho en nuestras casas, nuestras abuelas, nuestras madres, niños, hasta que no pasen 2 horas después de comer, no te bañes, que te va a dar un corte de digestión. Bueno, eso no es debido a la comida. Es decir, no es porque hayas comido, aunque se favorece. Personas que han comido y se han metido rápidamente en una piscina, en el río o en el mar, estando recién comido, es más fácil que le dé una hidrocución, un corte de digestión, que a uno que no ha comido. Ahora, le puede dar a una persona en ayunas. Una persona que está en ayunas, que está jugando a fútbol, o está corriendo, o tiene mucho calor, y sale corriendo y se tira a la piscina, o sale corriendo y se tira agua al mar o al río, le puede dar lo que se llama un corte de digestión, aunque esté en ayuna, aunque no haya comido. Y es porque el corte de digestión es, el nombre ya digo, un poco erróneo, pero que significa, en realidad, que ha habido una parada cardiorrespiratoria del corazón y de respiración debido al contraste entre el frío del agua y la temperatura que hace fuera del agua. Por eso, personas que están corriendo, jugando a fútbol o haciendo deporte, o simplemente al sol, no hace falta, que tienen la piel caliente, pues se recomienda que entren al agua poquito a poco, que pasen primero a la ducha, se refrescan las manos, los pies, después ya la espalda, y si no hay ducha, porque es un río, metan los pies o con las manos se refresquen el pecho, se refresquen el cuello, los muslos, y una vez que se han refrescado, pues entran en el agua poco a poco. Una vez que ya entras tú en el agua y te has puesto a temperatura más o menos tu cuerpo bien, pues entonces ya te puede pegar los chapuzones, te sale y te vuelve a tirar. Pero siempre la primera vez entra en el agua y en el mar igual. En el mar entra poquito a poco, nada de ir corriendo, te refresca la espalda, el pecho, las piernas, te pega una zambullida o dos, te sale y ahora ya te puedes tirar todas las veces que quiera corriendo, ¿eh? Pero la primera vez para que nuestro cuerpo se acostumbre y evitar lo que se llama hidrocución o más llamado corte de digestión. ¿Qué síntomas son los que nos avisan de que estamos teniendo un posible corte de digestión? Sí. Si estamos en el río o estamos en la piscina o en el mar y vemos que empezamos a notar mareos, que empezamos a notar que vemos cosas raras o calambre, debilidad, falta de fuerza, visión borrosa, o que los oídos no están zumbando, un ruido en los oídos, me encuentro raro, inmediatamente salir. ¿Eh? Y dice, bueno, es que yo he entrado poco a poco, pues es muy raro que te dé un corte de digestión, pero por si acaso, fuera, tu cuerpo no estaba preparado por el motivo que sea y salte fuera. Es decir, dentro del agua no se juega. Un dolor de cabeza, debilidad, mareo, visión borrosa, hormiguillas, calambres o zumbido en los oídos, inmediatamente sale fuera. ¿Y que, por qué? Porque te puede dar una pérdida de conocimiento y te ahogas. O una parada respiratoria y te ahogas. El corte de digestión es una emergencia sanitaria y por ello hay que actuar, ¿no? con ese protocolo que decíamos antes. Exactamente, ¿no? Es una parada de una persona que entra en el agua, que está con nosotros, que al menos no hace ningún gesto de que me estoy ahogando, sino que tengo mareo o simplemente se empieza a hundir, sacarle inmediatamente y si vemos que respira, ponerla de costado y mire usted, una persona que se ha entrado en el agua, llamar al 112, mire usted, una persona que ha entrado en el agua, la hemos sacado, inconsciente, no se ha ahogado porque no da tiempo que se ahogue, está una foto al lado, pero que está inconsciente y respira. La ponemos de costado, la observamos continuamente para ver si hay un momento cualquiera que deja de respirar, pero ya vamos y esperamos que llegue la ambulancia. Si no respira, hacerle masaje cardíaco. No hay otra opción. Y para evitar los cortes de digestión, pues bueno, un poco de sentido común, ¿no? Después de lo que hemos dicho. Exactamente, evitar que después de estar al sol, o de correr, o de venir en el coche y el coche estaba muy caliente, en fin, tirando unos zambudos, salir corriendo y tirando a la piscina, o tirando al mar o al río. No. Entrar poco a poco, refrescarnos, hacernos con la temperatura y después ya salimos, ya nos podemos tirar todas las veces que queramos. Pero la primera vez que se entra en el agua, siempre, poquito a poco. Bueno, los accidentes de tráfico es otra de las situaciones que se pueden dar en verano, pero como son las 12:51, se nos está agotando el tiempo y sí que ya hemos hablado en otra ocasión, si te parece, podemos pasar a hablar también del síndrome de la clase turista, que es algo propio, ¿no?, de este periodo en el que viajamos prácticamente en verano. Exactamente. Ya hablamos la semana pasada algo de ello, hablando de la embolia pulmonar, y el síndrome de la clase turista es algo que con relativa frecuencia ocurre, sobre todo porque también hay muchos pasajeros en esta época, en viajes largos, ya sea en avión sobre todo, si son viajes a América, por ejemplo, 10 o 12 horas de estar ahí sentado, o viajar en coche sin descanso, que hay veces que se mete uno en el coche y se pega unos palizones de miedo. Personas que tienen problemas de circulación en las piernas, que esté tomando alguna medicación por la circulación, o simplemente por llevar esto, pueden tener que se le forman coágulos en las piernas y esos coágulos inflaman las venas, pero esos coágulos pueden ir circulando por la sangre y circula hasta llegar al corazón y del corazón pasa a los pulmones y te da una embolia pulmonar, que es muy grave. Muy grave porque ya los pulmones no reciben sangre, se ha quedado atascada, no reciben sangre y no le pasa el oxígeno y la persona se muere. Entonces, personas que van a viajar en avión o en tren o lo que sea, mucho tiempo sentada, que sepa si en el avión deben andar por el pasillo de vez en cuando, son largos viajes, mover los dedos de los pies, y si van en coche o autobús, parar cada hora o dos horas y andar de donde paren, de un parque que haya cerca o de una estación de servicio durante 10 o 15 minutos para que la circulación de la sangre no forme coágulos. Eso es lo más importante, recordar eso, que los viajes largos hay que mover las piernas o parar de vez en cuando para evitar estos problemas que no es que sean muy frecuentes, pero que de vez en cuando ya veremos con los medios de comunicación nos dicen alguien que sintió un dolor como si fuera un infarto en el pecho y es porque un coágulo desde la pierna ha subido hasta el corazón y de ahí a los pulmones, te da un dolor fortísimo, te pone pálido o sudando y si esto es un infarto, que va, y lo que tenía era una embolia pulmonar debido a eso. ¿Cómo lo sabemos que estamos sufriendo? Son personas generalmente de edad avanzada, la mayoría de ellos. También puede ser que esté encamado, pero esto no es síndrome turista, el que está en el hospital no hace turismo. Pero sobre todo la embarazada, personas con varices, personas que tienen ropa muy ajustada, que son los más que favorece, obesos. Pues estas personas lo que notan muchas veces es dolor en las pantorrillas, dolor ahí, pero hay veces que no duele, sino simplemente que llega mucho tiempo sentado. Cuando llega el médico a una persona que dice que tiene un fuerte dolor en el pecho y le pregunta de dónde, dice, no, yo que estaba en el avión tantas horas o en el coche, pues el médico inmediatamente sospecha que puede tener una embolia pulmonar, porque además en mal estado general lo diferencia de un infarto. De todas maneras, se hace tu electro, no hace cosa que tenga un infarto, aunque haya estado sentado, se hace su electro, su enzima, su análisis, y después hay una técnica que es un parecido al TAC o mediante un TAC, te llama la gammagrafía de perfusión, se hace en los hospitales y ahí ven si realmente hay una embolia, y si hay una embolia, un coágulo de sangre, pues te meten unos medicamentos que disuelven el coágulo. Pero yo digo, esto es una urgencia, un dolor fuerte en el pecho en una persona que está mucho tiempo sentada viajando, pues esto es inmediatamente llamar al 112, porque es posible que haya tenido esto. Por ello también no cruzar las piernas mientras se viaja, mover, como hemos dicho, los dedos y los tobillos viajando. Y ya digo, al llegar a destino también es conveniente, después de un viaje largo, andar a paso rápido, por lo menos media hora, tres cuartos de hora, para que la sangre empiece a moverse rápido y evite que, porque esta embolia puede ocurrir 2, 3 o 4 horas después de llegar al destino. Así que no es frecuente así para, pero que aparece y más vale prevenir. Yo digo, personas mayores que tienen tratamiento por la circulación o con varices, son personas propensas. Pues las precauciones para fumadoras, por supuesto. Claro. También, claro. Para intentar evitar tener el síndrome de la clase turista, otra afección que llega en este periodo veraniego. Y es el tema que queríamos tratar también en el día de hoy, todas esas cuestiones relacionadas con salud en verano. Y bueno, pues también otro tema más, ¿no? Que se suma diarrea, la diarrea, sí. Que se suma en verano. Sí, la diarrea del viajero es otro tema que tenemos aquí presente, porque la diarrea del turista o diarrea del viajero, y muchas veces quedándote en casa también te entra la diarrea, así que, pero en fin, más frecuente los turistas, ¿no? ¿Y por qué aparece esto? Pues aparece muchas veces porque las condiciones higiénicas del sitio donde vamos pues no son las adecuadas, o simplemente que aunque las condiciones higiénicas sean las adecuadas, la forma de cocinar con mucho picante, mucho aliño, alimento un poco extraño, pues te pueden provocar problemas estomacales y demás, y te pueden provocar irritación. Lo más frecuente es que sea por malas condiciones higiénicas, y entonces los microbios, los parásitos que hay en las comidas y en las bebidas, pues causan esta diarrea, ¿no? Por ello es conveniente, cuando vamos de viaje, pues pelar las frutas. Hemos dicho muchas veces que la fruta es mejor tomarla bien lavada para evitar los insecticidas y demás, pero tomarla con piel, hacer posible, porque ahí hay mucha fibra y muchas vitaminas. Pero ante la duda, si hay insecticidas, porque lo hayan fumigado y no tenemos conocimiento de ello, pues entonces pelar las frutas. Y en estos sitios, ya digo, en estas localidades donde haya dudas sobre la higiene, evitar las ensaladas, los alimentos crudos, tanto la ensalada como los pescados crudos o alimentos que tengan huevos crudos, evitarlos. Las comidas deben ser siempre cocinadas y muy calientes, Ya digo, esto en sitios donde haya dudas sobre la higiene. Por supuesto, no tomar ningún alimento de los puestos callejeros en estas zonas, en estos países, y tomar el agua, la leche, los zumos y los helados de envases herméticos y precintados. Es decir, no a granel, nunca a granel. Por supuesto, los alimentos que aunque sea a granel, precintado, que ya hayamos consumido una parte, guardarlo siempre en sitios refrigerados, porque muchas veces estos sitios son sitios donde el polvillo de la calle, no está la higiene y demás, hay muchas moscas o hace mucho calor y se pueden estropear o contaminar. Aquí, y por supuesto, lavarse frecuentemente las manos en estos sitios. Los pasamanos de los aeropuertos, los picaportes de las puertas de los baños, en fin, todas esas cosas, pues tienen muchos microbios. Y después, si no lavamos las manos frecuentemente, pues podemos contaminar los alimentos, pues, especialmente los niños, que muchas veces andan por el suelo, con las cosas del suelo, y sabe Dios lo que hay en el suelo, ¿no? Así que también recordar que ya estamos un poquito adelantados para las vacaciones, pero si vamos a países donde hay ciertas enfermedades como el cólera, como hay la fiebre amarilla tifoidea, la hepatitis A, son frecuentes, pues hay que vacunarse previamente. Ya el médico de cabecera pues te indica la dirección del Servicio de Sanidad Exterior, donde hay unas vacunas especiales para cierto tipo de enfermedades que se dan en ciertos países y que es conveniente ir vacunado. Pues queda también todas esas recomendaciones en torno a los viajeros y a estas vacaciones de verano. Vamos a cerrar la Escuela de Salud de esta temporada, pero antes de hacerlo nos vamos a quedar con las consultas que llegan por parte de nuestros oyentes. Tenemos dos planteadas. Un oyente quiere saber qué significa tener ligeramente alto el nivel de glutamiltransferasa. ¿Lo he dicho bien? Bueno, eso son unas enzimas hepáticas. Glutamiltransferasa. Sí, sí. Significa, bueno, es ligeramente elevado. Nos manda. Supongo que se lo habrá dicho el médico, eso es de ligeramente no, elevado. En realidad no, nos manda esto, forma parte de la privacidad de las personas, yo, en fin, bueno, total. Aquí pone, por ejemplo, pero aquí no. Pone 56 como valor, perdón, aquí pone 56 como el valor que le han dado y el valor límite es 0, de 0 a 55. Vale. Eso que me lo regala a mí. A ver. Es decir, esto está prácticamente normal. Hay análisis en que se admite muy poca variación, vale. Por ejemplo, en el potasio. El potasio, una variación pequeña, tiene una gran importancia. Y hay otros que no. Por ejemplo, una persona, un diabético. Y sé qué diferencia hay entre la normalidad y que a mí me saquen, por ejemplo, 111. Es decir, los límites están en 110 de miligramos de azúcar. Pues nada, no tiene mayor importancia. Eso es algo que ha comido, cualquier cosa. Esto igual. Esto, en el caso, esto mide cómo funciona el hígado, esta enzima, y cero y entre 0 y 55, uh-huh. Y lo tiene 56, pero es normal, así que eso, ahí, y si hubiera salido 70 o 80, a menos que se ha tomado una cerveza o cualquier cosilla, que al día siguiente está prácticamente bien, así, no tiene mayor importancia. Vale. Y otro oyente quiere saber qué precauciones debe tomar para una persona que tenga glaucoma ocular. Hay varios tipos de glaucoma, de ángulo abierto, de ángulo cerrado. El problema es que aquí esto, yo creo que se refiere a prevención, cómo prevenirlo. Uh-huh. El problema de glaucoma es que no da dolor hasta que ya está muy elevado el. Entonces, los oculistas, todos recomiendan, una vez al año, en personas mayores de 40 años, hombre, si tiene antecedente o algo, vale, pero en personas mayores de 40 años, que por lo menos en la óptica, no hay que ir al oculista. Sí, ¿no? Sí, sí. En la óptica te miden la presión ocular. Y si no, al año, cada 2 años. Hmm. Y si tienes que realizarte las gafas, por supuesto. Yo me revisé la visión hace 6 meses y me estoy bien y me hice la presión ocular, porque no da síntomas. Y sin embargo, es una posible causa de grandes dolores y de ceguera, ¿eh? Afecta al nervio óptico y puede producir, bueno, puede producir, no, que la produce. En grado, cuando va avanzado, te puede producir pérdida de visión y a la larga ceguera. Es decir, es la presión ocular. Es decir, que es una de las cosas que hay dentro de los chequeos que se hace uno uh-huh. de ellos es en la óptica, por ejemplo, cada 2 años, si está bien, pues mira que venía a verme la presión ocular, pero le paga lo que sea, eso es barato y te quitas de vida. Y además está eso en un momento, ¿eh? ¿Esto puede ser hereditario? Lo digo como elemento. Sí, bueno, es un problema. Es decir, la predisposición, es decir, hereditario no es forzoso. Sí, puede haber una predisposición. Vale. Hay una predisposición en ciertas familias, hay mi padre o tu abuelo y el tío, ¿sí? Tienen predisposición. El problema, esto un día es que es complejo hablarlo porque yo no tengo ese don de palabra para explicarlo, pero la herencia, lo interesante que es, en el carácter, en la forma de ser de la gente, en las enfermedades que se transmiten, hasta la forma de ser, dice, este niño tiene igual que el abuelo. Es decir, hay que un niño con 3 años y es igual que el abuelo, que el niño no ha aprendido ni nada que enseñar y tiene ciertas cositas, ¿no? O que el padre, o que la madre, o que el tío. Y es porque, por ejemplo, en el glaucoma o en la diabetes, tenemos varios genes que los regulan. Es decir, genes son la información que tenemos dentro de las células que nos dicen si tu ojo va a nacer de color verde o hace marrón. Pero eso no es un solo gen. Al menos hay 7 genes que los regulan. Y si hay 4 que están apagados, que no están activos, pues será la herencia de tu madre, verde. Pero si se activan los otros, al menos es de color ya marrón. Y eso, ¿cómo se activa? ¿Cómo un gen puede pasar de un niño a otro? O el carácter, dice, quien al buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Niño, tú no te juntes con esos niños que son de una manera o viceversa. Y es porque las conductas se van activando genes. Y tú que eras de una manera, este niño ha cambiado porque tenemos malas amistades. Y es porque se te van cosas encendiendo, se van palanquitas, se van activando. Y la enfermedad igual. Si usted fuma, pues tiene más posibilidad de tener cáncer de pulmón. Aunque todos tenemos las mismas posibilidades, pero se van activando palanquitas, se van subiendo palanquitas, se van pom, pom, pom, pom, hasta que llega un momento que aparece el cáncer de pulmón. Sí, es una cosa muy curiosa, pero esto ya para tratarlo despacio. En la próxima temporada, ¿no? Esto nos lo apuntamos ya para la próxima temporada. Sí, porque el plan se tocará la próxima temporada. Porque ahora ya despedimos la Escuela de Salud de la jornada de este miércoles, único 4 minutos, y despedimos también la temporada de la Escuela de Salud. Antonio, ¿dónde te vas a ir de vacaciones? Pues nos iremos un poquito a la playa, pero generalmente estaremos por Ubrique, porque va a venir la familia y seguramente tomaremos las vacaciones ya en tiempo más fresquito. Y yo quiero ir otra vez a Galicia, me ha gustado aquello, pero no sé por qué ir a Galicia. Galicia, Camino Santiago me refiero, está muy masificado y yo fui en mayo y me gustó aquello, iré en una época menos masificada porque, pero esta vez iré con Paqui, iré con mi mujer, antes fui con mi hijo que tenía vacaciones, pues ahora iré como con ella. Así qué que, bien, qué bien, estupendo. No, ya te llegará a ti la hora. Bueno, pues nada, desearle a todos nuestros oyentes que tengan muy buenas vacaciones y que, en fin, que recarguen la batería y lo pasen muy bien con toda la familia. Gracias por estar con nosotros, feliz verano, Antonio. Hasta otro día.